creo que de un demonio yo me enamoré, yo me enamoré. Creo que no recuerdo nada, solo de que eran las seis, de que eran las seis. Tipo 6 de la mañana, nos encontramos para darte lo que no te supo dar. Tipo 6 de la mañana, voy a escribirte sabiendo que no me vas a contestar. Tipo 6 de la mañana, nos encontramos para darte lo que no te supo dar. Tipo 6 de la mañana, voy a llamarte sabiendo que no me vas a contestar. Es que no me aguanto más, quiero que sea mía. Ella busca paz, pero donde no debía. Baby, ¿dónde estás? La calle sigue fría. Recuerdo cuando me gritabas, tienes que cambiar. Mi buena, siempre prendo las caras, ya no sabe amar. Aunque la quiera y ella a mí no ocupa tu lugar. Baby, déjame entrar, no te voy a fallar. Recuerdo cuando me gritabas que iba a ser el rey. Y ahora soy el rey, vivo como un rey. Tarde ya sola así. Y tipo 6 de la mañana, nos encontramos para darte lo que no te supo dar. Y tipo 6 de la mañana, voy a escribirte sabiendo que no me vas a contestar. Y tipo 6 de la mañana, nos encontramos para darte lo que no te supo dar. Y tipo 6 de la mañana, voy a llamarte sabiendo que no me vas a contestar. Creo que de un demonio yo me enamoré, no me lo esperaba. Decime por qué no me quieres ver y qué es lo que tramas. Sudor en mi frente, mi nena caliente. Dice que a nadie le da como ley, ese delincuente. Sin yo por ti soñar las ruinas. Siempre te molesto mi esquina. Yo sé que lo que hago te lastima, pero esto es mi vida, bebé. Creo que de un demonio yo me enamoré, yo me enamoré. Creo que no recuerdo nada, solo de que ya las seis, de que ya las seis. Tipo 6 de la mañana, nos encontramos para darte lo que no te supo dar. Tipo 6 de la mañana, voy a escribirte sabiendo que no me vas a contestar. Tipo 6 de la mañana, nos encontramos para darte lo que no te supo dar. Tipo 6 de la mañana, voy a llamarte sabiendo que no me vas a contestar.